¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Los reyes y los pastores andan siguiendo una estrella, le cantan a Jesús niño, hijo de la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas que pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Caminito de Belén. Iremos porque esta noche ha nacido el niño rey. De la Virgen Bella. Arbolito, arbolito, campanitas que pondré, quiero que seas bonito, que al recién nacido te voy a ofrecer. Iremos por el camino, caminito. Radio Acupe, con música fácil de escuchar. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que la nieve cubrió. Los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos y un sublime zurrón. Ropo-pom-pom, ropo-pom-pom. Ha nacido en un portal de Belén el niño Dios. Nace en el alma, quita paz y calma, es dulce y amargo, produce un letargo, que la vida estanca, es una voz santa, la cual te consume y tiene el perfume de una rosa blanca. Gran montaña venimos para enfrentar la torre, un lechoncito en su vara y un cristal lo bebes. Gran montaña venimos para enfrentar la torre, un lechoncito en su vara y un cristal lo bebes. Brincan y bailan los peces en el río, brincan y bailan de veras. Thank you. venado, porque el gran Rodolfo a un venado. Pobre, pobre, pobre, pobre, sí. Hay canciones que cuentan historias variadas, hay de sueños de amor y de cuentos de hadas, mas en mi canción un venado es mi inspiración. Porque el gran Rodolfo, un venado. Conozco un venadito con algo muy peculiar, y es que su hociquito no le deja de brillar. Los otros venaditos no quieren jugar con él, y es que su naricita los descubre al esconder. Pero un día de Navidad Santa Claus llegó, Rodolfo con su nariz el trineo le guió. Los otros venaditos ya se han puesto en la nariz un rojo bombillito y tuvo un final feliz. Los otros venaditos no quieren jugar con él, porque su naricita los descubre al esconder. Pero un día de Navidad Santa Claus llegó, Rodolfo con su nariz el trineo le guió. Los otros venaditos ya se han puesto en la nariz un rojo bombillito y tuvo un final feliz y muy feliz. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Ocupe con la mejor música para usted. Blanca Navidad, vuelves blanca de nieve y de fervor, con campanas de a la paz. bendición.